Muy buenas noches, amigo aficionado al rey de los deportes, al béisbol. Bienvenidos a una emisión más de Afición Escarlata, el programa. Hoy es el lunes 21 de mayo del 2012, son las 9 de la noche con 3 minutos y me da mucho gusto compartir el micrófono con mis amigos. Francisco, buenas noches. Hola Pati, hola Jorge, hola amigos, buenas noches. ¿Todo muy bien? Todo en orden. Excelente. Y con Jorge Alberto Núñez, buenas noches. Hola, muy buenas noches amigos, amigas. Bienvenidos a una nueva emisión de Afición Escarlata, el programa. ¡Eso! Estamos muy contentos, la verdad hay mucho que celebrar porque pues en ocasiones anteriores, varios programas de hecho, lo habíamos dedicado al tema de la baja asistencia que había en el Foro Sol y de el trato que recibía el aficionado precisamente en el Foro Capitalino, en el Autódromo de la Magdalena Michuca. Y pues que la verdad es que hay muy buenas noticias que dar. En la semana, en su Twitter, Jorge Alum, el presidente adjunto de los Diablos Rojos del México, anunció que iban a hacer algunos cambios en sus políticas de trato al aficionado, específicamente las dos que nosotros recomendábamos. Se recordarán que escribimos una carta abierta en nuestra página de internet en www.aficionescarlata.com, en la que manifestábamos pues nuestra preocupación porque pues no había habido mucha asistencia en el Foro Sol y porque la gente tenía muchas quejas del trato que recibían en el Foro Sol. Pues a fin de cuentas se tardaron media temporada, Pati. Aquí lo que hay que destacar es que independientemente del mal camino que ha llevado el equipo en lo deportivo, en los malos resultados, a estas alturas en el año pasado, el equipo se encontraba en primero o segundo lugar de asistencias de toda la liga. Ahí se estaba dando un quien vive con Monterrey, Saltillo, Monclova, está en primer lugar de asistencia. Y pues este año ha sido todo lo contrario. Andamos por ahí en el séptimo lugar de asistencia. Estamos en el séptimo lugar de asistencia. El promedio que manejamos es de 3,853 por juego, que como tú mencionabas hace rato, George, que estábamos preparando el programa, pues es un número un poco inflado porque obviamente los juegos donde vienen en las inauguraciones que se juegan contra Tigres, pues hay un lleno y eso hace que el promedio suba mucho. Sí, sí. Jorge, imagínense ustedes que, por ejemplo, en el primer día de clases ustedes sacaron un 10, el día siguiente sacaron un 2, un 3 y un 4. Entonces, obviamente, eso nos va a dar un promedio, no sé, uno de 6, 7, ¿no? Entonces, ya pensaron por un 10 que tuvieron. Pero no, o sea, las estadísticas, o sea, nos dan un número que no es el correcto. Deberíamos eliminar el primer juego, el que se llevó a cabo aquí en el Foro Sol, y vamos a sacar el promedio real. Exacto, o como hacen a los clavados, quitar el mayor, quitar el menor y quedarse con las demás calificaciones, ¿no? Pues el caso es que, bueno, hicieron caso, por lo menos, pues es un gusto decir que nos damos cuenta que nos leen a un medio que no acreditaron, pero como la acreditación no da usted, querido aficionado, finalmente los Diablos nos leyeron y anunciaron este cambio de políticas. Ya puede usted meter al Foro Sol comida, digamos una cantidad suficiente como para el consumo de personal, ¿no? Digo, una torta por persona, ¿no? O, sí, algo razonable tampoco. Una bolsita de papas, no sé, ¿no? Y como en años anteriores, una botella de plástico con líquido de 600 mililitros. ¿Qué os parece razonable? Sí, es razonable. Y qué bueno que cambiaron de estrategia porque, pues a final de cuentas, lo que todos queremos es que haya esta sinergia entre el béisbol, el equipo y el aficionado, y como que estas políticas estaban así como que pues alejando a los aficionados, había mucha inconformidad, había mucha molestia, pero bueno, es de humano cerrar, y qué bueno que se dieron cuenta que estaban cometiendo un error y los felicitamos por ello, ¿no? No nada más nos dedicamos a criticar, también sabemos reconocer cuando hacen las cosas bien. Así es, y fuimos los primeros a felicitar a Lum por esta decisión tan acertada. Están rectificando el camino y eso pues habla de que finalmente pues están preocupados por el equipo. Y como les decíamos en esa carta abierta, escúchenos, nosotros también queremos el triunfo del equipo, no es que seamos unos amargados que nos alegremos porque los días nos vayan mal, para nada, o porque las asistencias estén pobres, de ninguna manera. Nosotros nos alegramos con los triunfos del equipo porque pues finalmente, aunque pues tratamos de ser objetivos en los comentarios que hacemos a favor y en contra, pues finalmente somos aficionados de los Diablos Rojos del México. Esto se llama Afición Escarlata, porque nos apasionan los Diablos Rojos de México, ¿no? Entonces, la verdad, pues es un yo creo que es un paso adelante en la mejora, por lo menos en cuanto al aspecto cliente-equipo, ¿no? Porque nosotros somos clientes, que se ha tomado de los Diablos. Otra situación que también va a cambiar es que aseguró el señor Alum que el trato de los lobos, estas personas que se encargan de la seguridad de Ocesa en el inmueble, que van a tener un trato pues más amable al aficionado, porque sí nos trataban como delincuentes. Pues yo creo que los delincuentes reciben mejor trato por parte de las autoridades, ¿no? Qué bueno, lamentablemente pues por ahí todavía saliendo algunas cosas de que el público no se sabe comportar ya son cuestiones, criterios muy particulares de quienes emiten esas opiniones, pero yo sigo manteniendo que el público paga un boleto, tiene derecho a expresarse de forma libre, siempre y cuando no transgreda, no insulte. Bueno, tú sabes que la picardía en los parques de pelota es algo que va implícito, ¿no? Oye, pero que no sea directo, ¿no? Que no sea una agresión, que no esté aventando cosas al terreno, que creo que no ha pasado eso, ¿eh? No, para nada. El que el público se manifieste porque ve un pelotero echado, eso es muy válido, y eso está en Grandes Ligas, en el parque que tú quieras. Hace poco, precisamente esta persona que hizo ese comentario, pero también, ¿en qué cabeza cabe criticar al público de esa forma, ¿no? No, es muy equivocado la actitud de este señor. En el parque de pelota que tanto aman, el Fenway Park, uh-huh, acaban de abuchear, pero de peor que al bulto que quieras de los Diablos, a Josh Beckett. Y es un gran pitcher, ¿eh? Es una estrella. Y lo abuchearon. Pero bueno, Pati, pues igual en el Fenway Park pues hay mucha gente y los gritos se pierden en la multitud. Pues aquí hay poca gente, pues el que grita es escuchado, les guste o no, ¿no? Pues claro, y bueno, y la gente pues consume un producto, ¿no? Un servicio que le dan. Y si el pelotero no está, que es profesional, no está joseando, como se dice en el argot beisbolero, no está dando, no se ve que no está jugando duro, que no es un esfuerzo, que no corre a primera, que corre al logout, ¿y cómo que no quieres que lo abucheen y que le digan bulto? Fíjate, bulto se me hace hasta un eufemismo del insulto que tú quieras. Sí, es correcto, Pati. Claro que, obviamente, los peloteros perciben un salario para brindarse en el terreno de juego, y muchos de ellos, pues, ponen o dan la cara por el equipo. Otros no tanto. Y bueno, también nos enterábamos por ahí que de repente las lesiones y todo esto, pues sí pueden mermar el rendimiento de un pelotero. La cuestión es que si no quieren que abucheemos a los peloteros, bueno, yo no abucheo a nadie, pero bueno, si el público no quieren que el público abuchee a un pelotero que esté lesionado, pues informen que esté lesionado. ¿Cómo es posible que no nos digan, que no informen apropiadamente al aficionado que está pendiente de los peloteros y del equipo, que Yafet Amador tiene un problema en la planta de los pies? Ay, mis pies. Que aprovechamos para saludar a nuestros amigos de la mini porra. Pero entonces anuncian, aparte uno se entera por otros medios, porque alguien reportea, como nuestro buen amigo Puro Béisbol, y entonces nos informan que Yafet Amador tiene un problema en la planta de los pies, que le va a poner unas plantillas especiales. ¿Qué hace alguien con problemas de sobrepeso y un problema en la planta de los pies en la primera base? Siéntalo y ponlo de bateador designado. Pues sí, es correcto, Pati, pero bueno, aquí la cuestión es que sigue habiendo esta desinformación de parte de la directiva con el aficionado, y no nada más el aficionado se queja, los medios especializados no reciben las herramientas para hacer su trabajo de forma adecuada, y entonces pues de repente nos enteramos que X pelotero fue dado de baja, o X pelotero fue firmado, que nos enteramos ya hasta el día que lo vemos jugando, debutando, porque no hay boletines, o porque o cuando los emiten pues son muy escuetos, ¿no? Y no informan las razones. Tuvo que reportear Tommy Morales, nos enteramos por su columna, lo de este muchacho Corey Aldridge, que estaba bateando 500, sí, dejó 26 hombres, pero finalmente ven que bate de 500 te suma, se envasa, ¿no? Y lo despidieron por contratar a Alex Cintrón, que duró ¿cuántos juegos? y que además lo pusieron en waivers y nadie lo agarró, y entonces el tipo optó por retirarse. ¿Para qué lo contratas? Son esos movimientos que son más extraños que la dimensión desconocida. Exacto, y mientras menos informan y mientras más hermético sea el proceder de la directiva de Diablos, pues más especulación va a haber y más molestia y más crítica van a recibir tanto de los de la prensa especializada como de los aficionados. Eso es lo que ganan por no informar adecuadamente. ¿Tú sabías que el Borrego tenía problemas de cálculos? No, o de la vista, lo van a operar. Por eso se presentó a la firma de autógrafos en Monterrey usando lentes oscuros. No era la promoción esta de los lentes, en realidad no, necesita. Así es, y hubo incluso un amigo nuestro que se fija en todo, le mandamos un saludo muy caluroso a nuestro amigo Mike Flores, que dijo, hay que, tirando aceite el Borrego con sus lentes oscuros. No, lo que pasa es que lo van a tener que operar de los ojos. Pero pues si no informan a la gente, y entonces vamos a poner el ejemplo. Al Borrego, todavía mucha gente le respeta, son pocos los que lo llegan a buchear. Pero si el Borrego se presenta a batear con este problema y se poncha en un turno clave, como por ejemplo en el juego de las estrellas que falló cuando tuvo el game, bueno, falló con el turno dorado, el aficionado lo va a buchear: Borrego, ya estás viejo, etcétera, etcétera. Pero entonces, si no informan que el Borrego tiene un problema de la vista, pues entonces el pelotero se está llevando a bucheos gratis. Así es. Sin merecerlos. Así es, como pasó con Juan Sandoval en la temporada pasada. Es correcto. Pues no daba uno el pobre, pues porque le faltaba un ojo, ¿no? Entonces no sabíamos nada, y cuando yo lo vi y me di cuenta, pues yo guardé silencio. Digo, no se publicó nada en Afición Escarlata porque no nos parecía que debía ser una situación de la cual hacer pues leña del árbol caído, ¿no? Uh-huh. Después ya sacaron un reportaje muy bonito, muy favorecedor, por cierto, en la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, el muchacho le pusieron lentes, le pusieron gafas, y entonces ya pudo pichar bien, porque tiene calidad. Pero oye, si no te informan de algo tan relevante como que a alguien le falta un ojo, entonces no te informan de nada. Bueno, pues a Juan Sandoval le faltaba un ojo, pero pues a los encargados de la información parece ser que le faltan los dos. A los scouts, ¿no crees? Es correcto, Pati, es correcto. Bueno, muy bien, vamos a ver cómo está la atención aquí de nuestros amigos en el muro de Afición Escarlata. Pues se están reportando aquí ya. Marco Antonio Rodríguez Nava nos manda saludos, muchas gracias. Saludos, Marco Antonio, para él. Muchos saludos, querido amigo. Pues también Daniel Sarmiento, que nos va a escuchar en la repetición, claro que te mandamos un saludo, amigo. Acuérdense que si algún día no tienen la oportunidad de escuchar el programa, pues pueden entrar al muro de Facebook y ahí vamos a publicar el link para escuchar la repetición. Además, Pati, amigos, Jorge nos tiene una primicia. Exacto. A ver, Jorge, por favor. Cuéntanos. Bueno, tenemos varias primicias. En primer lugar, queremos anunciarles que el proyecto de Afición Escarlata ha ido creciendo. Bueno, en especial el radio. Y bueno, esta transmisión también ya la vamos a poder oír por una estación de radio llamada La Coyota. De hecho, en estos momentos nos estamos transmitiendo con ellos. Estamos uniendo nuestra señal. Próximamente va a ser con ellos la emisión en vivo. Pero bueno, este es un esfuerzo más para que a más aficionados les llegue nuestra voz. Y la segunda noticia es de que nuestras repeticiones los vamos a convertir en podcasts. Y estos podcasts los van a poder encontrar en la tienda más famosa de internet, o sea, en iTunes. Entonces, para que ahí después, si un día se lo perdieron y todo eso, y les complica mucho meterse al Facebook o meterse al Ostream, pues entonces ya después se van a poder suscribir por el iTunes. Y ahí solitos se van a descargar los podcasts, y ya cuando menos puedan, cuando tengan un tiempo libre, pues ya los pueden oír. ¿Qué tal, Pati? ¿Qué tal? Excelente. Nos acaba de presentar a sus primicias el buen Jorge. El querido George, pues muchas gracias, George. La verdad es que esto crece, ¿no? Ya son 2 años de estar aquí trabajando para ustedes, que por cierto acabamos de celebrar nuestro segundo aniversario el 17 de mayo. Esto que empezó como un acto de rebeldía, porque no nos contestaban en el muro de Facebook de los Diablos Rojos de México. Es correcto. Y a nuestro querido amigo Felipe Carvajal, a quien le mando un abrazo, pues se le ocurrió, él me contactó por el Messenger y me dijo, oye, ¿qué tal si abrimos un Facebook para poder comentar de Diablos? Y dije, bueno, pues no es mala idea. Y entonces, pues entre los dos elegimos el nombre de Afición Escarlata, que ya es aparte el nombre nuestro. y pues esto ha crecido mucho. Tenemos la verdad colaboradores muy valiosos y pues lo hacemos con mucho gusto y con mucho cariño, y pues ya llevamos algunas primicias por ahí en nuestro haber, y esto pues va a seguir creciendo. Es correcto, y bueno, y vienen más en camino, Sí, vienen más en camino. Vienen más en camino. Así es. ¿Y cómo vieron el juego de estrellas, George? ¿Cómo lo viste? Bueno, fue un juegazo el que se llevó allá en Monterrey. Vimos varios récords. Entre ellos vimos que se lanzaron mayor número de ponches entre ambas novenas. 23, ¿no? 23 ponches. Otro de los récords que vimos es que es el tercer juego que se lleva a extra innings y hasta la 11ª entrada. Que nos tuvo ahí al pendiente, ahí con toda la emoción de los Juegos de las Estrellas. Yo creo que ya se extrañaba un juego así, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años vimos unos juegos que, o sea, desde el principio del juego ya aumentaban sus su ventaja, y pues ya uno como aficionado ya pierde mucho el interés. Sí, los peloteros no querían ir. Hubo una época en que no se negaban a ir. Los obligaban a ir. Y los obligaban, incluso los multaban si se negaban a ir al juego de estrellas. Pero a mí sí me parece muy relevante que se juegue en la final, la localidad de la final, y eso pues bueno, le da importancia, ¿no? Lo que sí vemos es que en este juego de estrellas los peloteros no iban echados, ¿eh? No, al principio, en las primeras entradas, parecía que el sur iba a tomar ventaja, parecía que iban a ganar con cierta facilidad. Sin embargo, el norte empezó a ganar ceros, el pichón del norte se portó a la altura, y cada uno de los múltiples lanzadores que tomó el montículo lanzó con lo mejor que tuvo para darnos un buen espectáculo. A final de cuentas, pues ya en entradas extras el equipo del sur hizo un rally grande, un rally jugoso. Hay que destacar que la parte baja de la novena de entrada el sur tuvo para ganar, y ahí hay ya una polémica de que si el manager Enrique Che Reyes no mandó tocar la pelota sin outs con hombre en segunda. Es una jugada complicada, ¿eh? Nada más es decir, los peloteros no saben tocar la pelota. El toque de bola con hombre en segunda base es una jugada arriesgada. ¿Por qué? Porque el hombre en segunda base tiene la opción de regresarse. Entonces, si tú tocas, el hombre en segunda puede o avanzar o quedarse. Entonces, no es una jugada en que tú lo fuerces a que llegue a la base más avanzada. Entonces, no es tan fácil como decir, ay, pues si tocas y ya. No, es una jugada que se tiene que ejecutar bien, si no funciona. Pero bueno, dejaron bien el partido, y a final de cuentas el sur se llevó la victoria. Así es. Y vimos actuación de los Diablos, y realmente no fue muy buena, que digamos. Estoy hablando de Leonardo Eras, que estuvo dos turnos al bar. ¿Fue Leonardo Eras? Sí. ¿Sí fue? Estuvo en el rostro. ¿Jugó? Fue primer bat, estuvo en el roster abridor. Ok, está bien. Y bueno, de sus dos turnos al bat, lo poncharon una vez. También estuvo Oscar Robles, también estuvo dos turnos al bat y también tuvo un ponche. El que sí estuvo bien, que eso después lo vamos a hablar después del corte para que... Y Valenzuela, ¿no? ¿Valenzuela? Sí, como escribimos en el muro de Facebook, fue un fiel reflejo de la temporada, ¿no? Ajá. Eras mal, Robles mal al bat. Bueno, Eras ha estado bien, ¿no? Tuve una mala noche, ¿no? También, sí. Con ellos, ¿no? Y bueno, Valenzuela bien, ¿no? Valenzuela muy bien. Valenzuela muy bien. Y el pitcher Abreu, admitió un hit y dio una base por gol. Sí, inclusive lo vimos que estuvo con hombres en bases, y estábamos a punto de saber la noticia de que iba a perder el juego, y afortunadamente estábamos en el Twitter con nuestra amiga Edith, y yo le pregunté, Winston sacará la entrada, y en ese momento Winston atrapa la pelota y se acabó la entrada. Con una jugada muy estuvo muy buena esa jugada, y pues, del lanzador. Como que nos quitó el mal sabor de boca de su mala aparición de Winston Abreu. Sí, no, y bueno, y el por qué lo eligió el Che Reyes, por qué no el metralleta y por qué Winston Abreu. Bueno, esto eso vamos a platicar después del corte. ¿Qué te parece? Okay. Bueno, regresamos y están en Afición Escarlata el programa. Say hello. not that I want you, not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love en Afición Escarlata, el Continuamos en Afición Escarlata, el programa. Queremos agradecer a nuestros amigos que se reportan aquí en el muro de Facebook y en el Twitter, sobre todo los que nos dicen también, nos parece muy interesante esta práctica que hemos detectado, que no nos escuchan en vivo, pero sí oyen la repetición, y pues nos parece maravilloso. Hay una aclaración que hacer con respecto a lo de iTunes, George. Sí, a lo mejor muchos piensan que el estar en una plataforma de vanguardia como en iTunes se puede llegar a cobrar dinero, y no. Lo que ustedes no saben es que esos podcasts, uno se puede suscribir y es gratuito y se descargan automáticamente. Entonces, no creo que tengan ningún problema, pero vamos a estar checándolo. Y cualquier duda que tengan, ya saben, en el muro de Afición a Escarlata lo vamos a ir aclarando. Muchas gracias, George. Oye, bueno, ¿y cómo viste el derbi de jonrones que ganó Rubén Rivera? Pues mira, ¿dieron jonrones? Sí, eso es lo que te iba a decir. Estuvo muy poco nutrido de jonrones. Creo que Brett Harper fue el que más pegó en una de las rondas, como 8, ¿no? Pero mira, yo conozco muy bien el parque de Monterrey. Monterrey es una ciudad que está a 500 metros sobre el nivel del mar, prácticamente a nivel del mar. Hay mucho viento, a veces en contra. Sí. Y no es un parque de home runs. No, es un parque de bateo. Digo, no es un parque de bateo. Así es. Y cabe aclarar, Pati, que no es lo mismo, no es la misma mecánica, no es el mismo esfuerzo batear un cuadrangular en competencia, es decir, en un juego, a intentar batear cuadrangulares en un derbi de jonrones. Así es. ¿Por qué? Porque los grandes cañoneros que conectan muchos cuadrangulares en los juegos, en un juego oficial, aprovechan la velocidad del lanzador. Entonces aquí se cumple una de las leyes de Newton, las cuales pues la velocidad generada por el lanzador contra la velocidad y potencia generada por el bateador provocan que la pelota vuele más lejos. Así es. En el caso de los derbis de cuadrangulares, esto no ocurre así. ¿Por qué? Porque los lanzamientos que reciben los bateadores pues son a una velocidad mucho menor. ¿Por qué? Porque pues también son lanzamientos cómodos. Es por eso que la gran mayoría de los bateadores que participan en estas competencias no están acostumbrados a buscar cuadrangulares en una práctica de bateo. Esto pasa en grandes ligas, inclusive, recuerdas el último derbi de cuadrangulares, muchos peloteros dieron uno, algunos no. ¿Por qué? Porque la mecánica es distinta. Entonces no es que no tengan poder, no es que sea una farsa, simplemente... Las condiciones son otras. Las condiciones, la mecánica es otra. Así es. Y fíjate que hay un detalle interesante. La persona que lanza es un factor determinante. No estoy segura de quién fue el que lanzó por la zona norte, un gordito. Pero el que lanzó por la zona sur fue Dan Filova. Y solamente tiró strikes. Gran pinche Dan Filova, Pues sí. Y fue, la verdad que al final fue determinante porque ganó el representante de la zona sur, que hay otra paradoja ahí. De los 8 contendientes ahí por el título del Home Run Derby, el que llevaba menos home runs en la temporada regular era precisamente el que ganó, ¿no? Solamente 2, el Spider-Man. Qué interesante, ¿no? Sí, a final de cuentas, el Derby cumplió con su cometido, metió a los aficionados a los que fueron. También es una cosa que no sé si nos dé tiempo de tocar hoy, pero estos cambios que realizó la liga con respecto a lo que tenían programados, al final de cuentas sí afectó la asistencia en el juego de las estrellas. Así es. Sí afectó la asistencia al derbi de cuadrangulares, y lo más lamentable, el juego de las futuras estrellas pues parecía que estaban jugando en el llano, ¿no? O sea, estaba vacío el... Los scouts, que afortunadamente hubo muchos, y ya. No hubo mucho foco. La verdad es que, pues sí, qué triste que dependamos del fútbol para nuestro juego de estrellas. Pero no es culpa del fútbol, Pati, porque el fútbol, por ahí, el fútbol hace su programación con tiempo. Y ya lo decían de otra vez también cuando las cuestiones estas de los calendarios que chocan en el Foro Sol. Paul McCartney no agarra y dice, en 5 días voy de Foro Sol a Gramich Campo, ¿no? El señor, o todos los artistas que vienen de Foro Sol, planean sus giras con años de anticipación. ¿Cómo es posible pues que este tipo de cosas no se prevean? Al final de cuentas, pues sí, el fútbol afectó, las entradas se redujeron, pero el espectáculo en el terreno de juego fue lo más valioso, lo más rescatable, y al final de cuentas, pues los que fueron se divirtieron. Sí, la verdad es que fue bueno, y son muy buenos anfitriones. Nos parece que la organización de los Sultanes de Monterrey está pasando por un muy buen momento. La persona de mercadotecnia es alguien muy inteligente, porque pues tienen unas grandes entradas. Digan lo que quieran, pero la gente se está metiendo la gente al Estadio Monterrey, al Palacio Sultán. Es un gran lugar, de verdad. Yo viví 10 años en Monterrey. Me gustaba mucho. Muy agradable el ambiente. Por ahí leía yo con los amigos de la Peña Beisbolera que el ambiente en el Estadio Sultán no es así muy muy jacarandoso. No. Cada estadio tiene su status quo, su forma de ser, ¿no? Su personalidad. En el Estadio de Monterrey es un lugar para ser visto. Así es. O sea, aquí van así... Y muy familiar. Sí, van las familias, van las damas de buen ver a... pues a lucirse. Bajar los muchachos también, a ligar, ¿cómo no? Es correcto, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, Monterrey desde hace 5 o 6 años está metidísimo con el béisbol. Independientemente del fútbol, las entradas en el Palacio Sultán son más que aceptables, son de las mejores. Es la mejor de la liga. Ah, es más a mi favor. Y no es nada mágico, no nada más es ahí vamos a regalar tantos boletos, no, es trabajo de mercadotecnia. Tú vas a Monterrey y sí, por ahí ves anuncios de los sultanes, los ves en espectaculares, los ves en un autobús, la gente sigue a los sultanes, y sabes que es algo con lo que yo siempre, y a lo mejor muchas veces no tengo muchos seguidores al respecto, es que el fútbol no tiene que estar peleado con el béisbol. En Monterrey el fútbol es una religión. Es una religión, sí. Pero los que yo he visto, yo iba a Monterrey y yo he visto que el estadio de Tigres está pegadito al Parque Sultán. Así es. Sí, claro. La gente se sale de uno y se mete al otro. Porque son inteligentes en el mercadotecnia de sultanes. Les hacen ahí un descuento si llegan ellos con su playera del equipo local de fútbol. En Torreón hacen lo mismo. El campeonísimo. El de fútbol, ¿verdad? Sí. Porque los algodoneros vaqueros, sí, no puedo. Desde los 40 no son campeones. Pero bueno, al final de cuentas en Monterrey están haciendo las cosas bien. El juego de estrellas sí se vio afectado por el fútbol, pero no por culpa del fútbol definitivamente. Por la organización. La organización sí dejó un poquito que dejar. ¿Sabes algo que hace la oficina de los sultanes que me gusta mucho? Ajá. Dan conferencias de prensa y las transmiten por Ustream. Eso es una maravilla. O sea, están echando mano de la tecnología. No se pelean contra ella como cierto equipo que juega en el Distrito Federal, que es de uniforme rojito, que usan los medios nada más para pelearse con ellos. O para... a final de cuentas, pues los sultanes, me parece que saben que también tienen contrato de exclusividad con la cadena Sky. Así es. Pero creo que sus juegos todavía los pueden seguir por internet, Es muy importante, qué bueno que lo mencionas. Eso es algo que los Diablos tienen que darse cuenta. La gente necesita seguir al equipo de una manera gratuita para que lo puedan seguir, porque tú es la única forma de que construyan la afición. ¿Cómo son? O sea, los tienen en Sky, que es muy elitista, es muy caro, la verdad es muy caro, y la gente no puede ir a todos los juegos al estadio y lo sigue. Bueno, te dicen, pero está Radio Felicidad. Por amor de Dios, estamos en el 2012. Cuando yo era niña escuchaba los juegos con el Rápido Esquivel, pero te estoy hablando de los 80s, de los 70s, no en el siglo XXI, en el que hay internet, en el que hay Ustream y en el que el equipo podría hacer un esfuercito, ¿no?, por pasar los juegos a través del internet. Ahí están las entradas. Que Sergio Ley, de los Zaraperos de Saltillo, ajá, es alguien que también maneja su Twitter, y la gente le hace preguntas y el señor atiende lo que le preguntan en el Twitter. Y le preguntaron, oiga, don Sergio, ¿no puedo ver el juego por Android? ¿Lo podría checar, por favor? Y él dijo, sí, cómo no. Y como al segundo día anunció, ya lo arreglé, y al muchacho este que le preguntó, ya puede seguir los juegos por Ustream. Eso es servicio al cliente. ¿Y cómo están las entradas en Saltillo? No, pues muy buenas. Ahí está. Y en Saltillo, donde la situación, pues, desafortunadamente, la seguridad está complicada. Pero bueno, ahí estamos hablando de oficinas que hacen su trabajo. Oye, Pati. Mande usted. Tenemos por ahí un... Esto se está manejando a nivel de rumor, pero ¿tú sabes quién es Pedro Guerrero? ¿Cómo no? Gran estrella de los Dodgers de Los Ángeles, estuvo del 78 al 88 con los Dodgers y luego estuvo 4 años más con los Cardenales de San Luis hasta que se retiró en el 92. Muy bien, pues Pedro Guerrero es un personaje que ha estado vinculado al béisbol mexicano de una u otra forma. Incluso fue parte de los Charros de Jalisco allá en los años 90. En el 93. Nada más vine a darse una vuelta y conocí a Garibaldi y se fue, ¿no? Pero bueno, se dice, se rumora. ¿Se comenta? Se comenta por ahí que Pedro Guerrero podría venir a manejar un equipo de la Liga Mexicana. Ah, caray. Pues mira, me parece muy interesante porque Pedro Guerrero pues es un personaje muy querido y conocido por el público mexicano porque formó parte de esa novena que de la época de Valenzuela. Él fue junto con Soucha y con Roncey el más valioso de aquella serie mundial del 81 en la que Fernando Valenzuela hizo añicos a los Yankees de Reggie Jackson. Y aparte de Pedro Guerrero, pues tuvo dos grandes managers. Bueno, hay quien no lo reconoce, a mí me parece que Tom Lanzorda pues es alguien que puede ser considerado un gran manager, ¿no? Claro. Los Cardenales de San Luis lo dirigió Joe Torre. Fíjate nada más. Entonces tiene esas dos referencias como manager, ¿no? No dudo que pues que les haya aprendido algo. A mí lo que me preocupa de Pedro Guerrero pues es su historial criminal, digamos. ¿Lo tiene? Sí, en el año 2000 lo enjuiciaron, lo acusaron de narcotráfico, de tráfico de cocaína. Él estaba con una persona conocido suyo en Los Ángeles y un agente encubierto le hizo algunas preguntas y él dio a entender que sí, que había ido a manejar un cargamento de cocaína. Lo arrestaron por ello, lo enjuiciaron y su abogado, los abogados allá pues son muy hábiles, logró convencer al jurado de que Pedro Guerrero no había entendido la conversación que había tenido con este policía encubierto y argumentó para convencer a la gente que Pedro Guerrero tenía un IQ de 70, que nada más había estudiado hasta sexto de primaria y que no tenía ninguna capacidad ni para seguir una conversación, ni siquiera para atender su cadáver. Pues un IQ debajo de 70, estamos hablando de una persona que tiene serias limitaciones en su intelecto. Así es. Entonces aquí lo que cabría mencionar es que pues como que para manejar un equipo de béisbol pues se necesita un IQ un poquito más arriba de 70, ¿no? Sí, claro. Habría que cuestionar también el IQ de las personas que lo piensan traer, ¿no? Pues sí, pero mira, ahí lo complicado es, seguramente Pedro Guerrero pues es alguien más inteligente del IQ que se argumentó, pero 72, vamos a dejar. Pero hay dos opciones, Fran, George. O está, o sea, si está, o en realidad tiene ese IQ de 70, o estaba mintiendo y efectivamente es un delincuente. Narcotraficante. En un país como México, en el que el narcotráfico está asolando, ¿no? A nuestro norte, a nuestro sur, en el que se deben tantas vidas por este mal tan desafortunado de la sociedad, no pues nadie que te ponga antecedentes de narcotráfico. Sobre todo, Pati, porque hay mucha gente muy capaz. No quisiera caer en el chauvinismo así, es que los mexicanos primero. No, hay muchos managers muy solventes. Ahí está el Paquín Estrada que no tiene chamba, bueno, sí tiene chamba, pero no en Liga Mexicana. ¿En Ciudad Juárez? En Ciudad Juárez. No, no, no. Pero hay managers, digamos, disponibles. ¿Para qué traer a Pedro Guerrero? Sabemos que Pedro Guerrero está manejando en Tijuana, en los truenos de Tijuana. Y los tiene en primer lugar. Y los tiene en primer lugar. Pero bueno, o sea, con todo respeto, pues no es lo mismo, ¿no? Claro. Mira, Pedro Guerrero, tuvo una vida muy licenciosa. Él llegó a confesar que durante su temporada, cuando más bateaba allá en los Dodgers, que aparte fue, jugó en 5 Juegos de Estrellas, ¿no? Y tuvo un slugger bat en el 85 y llegó a decir que llegaba diario crudo a trabajar al estilo del Púas Olivares. Al estilo del Púas Olivares. Qué fuerte, porque es, digo, alguien que pues que es alcohólico es alguien que está enfermo, ¿no? No lo criticamos, pero finalmente pues ese alcoholismo hizo que su carrera pues nada más durara pues esos cortísimos 14 años. Pues, alguien tan talentoso. Todos merecemos una segunda oportunidad. Así es. Esperemos que el señor Pedro Guerrero ya esté regenerado con R, no con D. Y bueno, pues vamos a ver qué tan cierto es eso de que lo van a traer a manejar un equipo importante de la Liga Mexicana. De la Liga Mexicana de Béisbol, así es. Otro pequeño detalle ahí es que años después de este problema que tuvo, que finalmente fue exonerado del juicio, hubo una llamada al 911 en Miami, hecha por el famosísimo O.J. Simpson, después de aquellos problemas legales que tuvo O.J. Simpson, y la incluso está la grabación disponible en internet, por si alguien la quiere ver, la quiere escuchar, perdón, que dice que O.J. Simpson dice que su novia, la novia de él, estaba, que ya llevaba 2 días consumiendo cocaína con Pedro Guerrero. No, pues se hace acompañar de finísimas personas. Caray, qué fuerte. Digo, como bien dices, no todo el mundo tiene derecho a regenerarse, a anexarse como quieran, ir al Betty Ford Center y volver a hacer su vida. Todo el mundo. Ahí tienes el caso de Mark McGwire, que está haciendo un extraordinario trabajo como coach de bateo de los campeonísimos Cardenales de San Luis. Y parece que Pedro Guerrero pues está tratando de demostrar que sí, efectivamente, pues ya es una persona pues que tiene una vida más ordenada, que es confiable, y por eso está en los truenos de Tijuana, con miras a que en los Dodgers lo volteen a ver. Le ha estado como ayudando Marianito Duncan, ¿no? Aquel famoso dominicano de San Pedro de Macorís. Así es, de San Pedro de Macorís, República Dominicana. Y bueno, pues la verdad es que Pedro Guerrero pues es un personaje muy querido en México, ¿no? Sí, no se trata de desacreditarlo tampoco. Pero simplemente estamos comentando el antecedente, ¿no? Y sus credenciales como posible manager. Es correcto. Además que pues yo creo que así como tuvo un buen abogado, pues tiene un buen agente, ¿no? Así es, debe tenerlo. Yo también tengo un buen abogado para ti. ¿Sí? Es mi amiga Mónica Loaiza de allá de Mazatlán. Le mando un besote. Es casi tan buena como el abogado de Pedro Guerrero. No, mejor. Y yo aquí le mando un saludo a otro abogado, a Manny. Ay, a Manny Aguilera, que sí, es claro. Mi consentido, mi querido Manny, te mando un saludo. También le quiero mandar un saludo a otro de mis consentidos, a Felipe Delgadillo, que nos está escuchando. Muchas gracias, Felipe, te mando un beso. También a nuestro amigo César Ramos, el Pingo, que él nos dice que nos va a escuchar en la repetición. Muchas gracias. A mi amigo Mike Flores, que siempre se me olvida saludarlo, pero bueno, lo tengo presente. También a Monse Caballero, a Felipe Carvajal, a Miguel Rangel, a Ángel Ay Mis Pies, a nuestro queridísimo Javier Aguilar, a Marco Antonio Rodríguez Nava, a Alan Walker, a ¿quién más está reportando por aquí? Alan Ramírez, muchas gracias, mi amigo El Vulcano, a Adrián Oliver, que es él también fue de los que empezaron a mover esto de las quejas contra el trato en el Foro Sol. Él también es la victoria. Claro. Y a nuestro amigo Juan López, el tremendo Clipper. Por cierto, Pati, amigas, Juan López es un ave de las tempestades. Sin embargo, también sabes Pati, que se dedica a hacer jerseys y los hace muy padres, y ya se comprometió a donar uno para los amigos de Afición Escarlata. El día próximo estaremos comunicándonos con él para ver la mecánica, pero te puedo adelantar, los jerseys que hace Juan López son de la misma o mejor calidad de los que venden en la tienda de souvenirs, pero a un precio más razonable. Excelente, pues ahí contáctenlo, él siempre está ahí en la página de Facebook de Dando lata, pero lo pueden ustedes contactar si ustedes quieren un jersey o algo así. Oye, sin la necesidad de tener que soportar la entrada ahí en la tienda de los Diablos, Sí. ¿Qué tal? Que tienen que hacer fila porque solamente dejan entrar a cierto número de personas. Hazme el favor. Pues es como en una de estas tiendas de donde te piden membresía, que una vez que pagas, pues ni que fuera Louis Vuitton. No, espérame, o sea, una vez que pagas en las tiendas estas, vas con tu carrito y sale un policía, te pide tu ticket. Ellos te dicen que es para ver que no te vayan a haber cobrado de más. No es cierto, no te robes nada. Exactamente lo mismo, aquí te dicen que es para mejorar el trato al cliente. No es cierto. Sí, no es cierto. En fin, bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos con Afición Escarlata, el programa, para platicarles de las posibilidades que tienen los Diablos de calificar al playoff? No se vayan. Well, I see him on the TV preaching about the promised lands. He tells me believing Jesus steals the money from my hands. Some say he was a good man. Lord, I think he's seen. Yeah, yeah. Years of mental tears, cries of suicidal Vietnam bear. We fought a losing war on a foreign shore to find his country and to want him back. The bullets took his best friends in Saigon. Our lawyers took his wife, his kids, no regrets. Any time I don't remember, and a war he can't forget. He cried, forgive me for what I'd done there, 'cause I never meant the things I did. And give me something to believe in, that there's a Lord above. And give me something to believe in, oh Lord, arise. My best friend died a lonely man, some Palm Springs a hotel room. I got the call last Christmas Eve, they told me the news. I tried all night not to break down and cry as tears rolled down my face. I felt so cold and empty, like a lost soul out of place. Regresamos con Afición Escarlata, el programa. Muy bien, George. Oye, ¿cómo ves esta nueva, esta serie que viene con Diablos Rojos del México? Vamos a recibir a Minatitlán. Bueno, vamos a enfrentar a Minatitlán y va a ser el primer partido que se va a llevar a cabo entre dos familiares. Porque acuérdate que los Terrazas se enfrentaron. Los hermanos Terrazas. Sí, pero de hecho creo que no hubo el enfrentamiento directo. Estuvieron en el mismo partido, pero no le pichó. No le pichó Iván, sí. Bueno, entonces sería el tercero, porque en el Juego de las Estrellas, en el de las menores, vimos a Hans Wilson y a su hermano, que también se enfrentaron. Ambos estaban, uno estaba en la norte y otro estaba en la sur. Pero perdón que los interrumpa y perdón que los corrija. Esto de enfrentamientos entre familiares ya trae un antecedente más largo. Ahí está el caso en la Mexicana del Pacífico. Matías Carrillo hijo se enfrentaron, pero muchos más años atrás, Juanito Reyes y Demi Reyes, para ellos no se enfrentaron, ellos jugaron en el mismo partido, en el mismo, siendo del mismo equipo. Y los Romo, pues ahí sí, ya no sé. Bueno, George y yo nos referimos a esta temporada. Lo que sí, Pati, es que ya no voy a decir que lo que siempre digo, que cuando empiezan las series nos toca un rival a modo, porque barren. Siempre nos acomodan las ideas. Y nos barren, que es lo peor. Minatitlán viene mal, Minatitlán no es una potencia del sur, sin embargo tampoco es un flan, y esperemos que el equipo continúe con esta racha ganadora. ¿Te acuerdas, Pati, que hace 15 días pusimos una encuesta? Así es. Una encuesta en la que estábamos, preguntábamos a la gente si creían que el equipo iba a calificar. Los primeros días como que la gente un poquito desilusionada, nos ponía que no, el equipo no iba a calificar. Y el equipo se empezó a enrachar y por ahí sacaron la serie en Torreón por Olimpia, después perdieron con Monclova, pero después le sacaron una serie importante aquí a Saltillo. y otra vez como que el equipo empieza así como que hacerse como que quiere empujar. Estamos creo que a uno o dos juegos de zona de playoff. Así es. Yo creo que sí va a calificar el equipo. Sí, yo también. Ya quien tenga aspiraciones de campeonato es otra cosa. Sí. Pero el formato de competencia y sobre todo pues el nivel de la liga, sí permite que los Diablos aspiren por lo menos a calificar a playoff. Sí, fíjate que en la encuesta que mencionas se quedó en 60% que decían que no, y el 4% que decimos que sí. Aquí en Acción Escarlata creemos que sí se va a calificar al playoff, porque no es, como bien dices, no es tan complicado. Hicimos una reflexión, la publicamos en www.aficionescarlata.com, la pueden checar ahí si gustan, en la que investigamos, y por cierto, por ahí siempre se burla ahí cierto personaje de los medios de comunicación de nosotros, que nos dice, pues investiguen, ¿no? Pues sí, efectivamente nos gusta investigar y lo hacemos con mucho gusto. Y bien, porque ya se quedó las cuentas. Sí, porque sí sabemos contar, sí fuimos a la universidad. Y analizamos cuál fue el porcentaje de ganados y perdidos en los últimos 20 años que tuvieron los dos equipos, digamos, peorcitos que calificaron al playoff, ¿no? O sea, los más bajos. Y bueno, los pusimos en una tabla, analizamos esa tabla, pusimos dos, ¿no? Norte y sur, y en los años en los que había norte, centro y sur, pues pusimos los dos más bajos, ¿no? Y con eso llegamos a la conclusión. Obviamente, pues hubo distintos procedimientos de calificar a través de estos 20 años. El que está actualmente, pues es muy sencillo, los primeros cuatro. Y justo como el año pasado los peorcitos que calificaron con porcentaje de 500, con pelota de 500 calificabas al playoff, o calificaste al playoff el año pasado. Este año, bueno, nosotros creemos que va a ser 513 el porcentaje mínimo que se va a necesitar para que pueda calificar el equipo de los Diablos Rojos del México. Hasta la fecha, pues los Diablos han jugado, pues ahí tienen un porcentaje de 400, de 430 por ahí, y para que ellos puedan lograr el de 513, tienen que ganar 34 de los 62 juegos que restan en la temporada regular, que es de 113 juegos. Esto quiere decir que los Diablos tienen que ganar la mitad de los juegos que tengan de aquí al final, más 3. La mitad más 3 para conseguir el playoff. No lo vemos difícil, lo vemos fuera de serie, ¿no? Finalmente, bueno, el equipo ya estamos viendo que está reaccionando. Ya tuvimos 4 victorias al hilo, que ha sido la super racha que hemos tenido en esta temporada, que está para el olvido. Pero sí, como bien dices, no creemos, no aspiramos al campeonato, a la famosa M16, pero por lo menos sí al playoff y a este récord de 30 años consecutivos de llegar a la fiesta de la postemporada. Entonces les recomendamos que lean ese artículo, está bueno. Muchas gracias, que lo comenten y está en www.aficionescarlata.com y pues nos digan sus comentarios, a ver si están de acuerdo con este la mitad más 3, que bueno, ahora va a ser nuestra consigna, porque pues ya mediocremente estamos tratando de por lo menos calificar al playoff. Fíjate, Pati, que mucho del secreto de este jueguito llamado béisbol es no es llegar, sino el cómo llegues. Ahorita, a estas alturas de la temporada, hacemos el cálculo y no vemos un equipo competitivo, o no vemos un equipo como están quizá Sultanes, o en el sur está Tabasco, Veracruz, Tigres, se ven muy fuertes. Sin embargo, tenemos la referencia de lo que pasó en años recientes con Saltillo en sus años de campeonato. Discúlpenme mis amigos de Saltillo, pero pues llegaron de panzazo y se jugaron la calificación en los últimos días. ¿Pero qué pasó? Se enracharon cuando se tuvieron que enrachar y nadie los pudo parar. Así es. Nosotros quisiéramos que esa suerte corriera a nuestros Diablos, que en algún momento determinado se enrachen en la temporada y que se enrachen cuando cuente. Así es. Sí, los Saltillos, tremendo equipo de playoff. Esa serie final que nos, de playoff que nos ganaron cuando hubo golazos y demás. Ajá, sí. el año antepasado, en el 2011. Ajá. Es que jugaron con garra. Y fíjate que no fue muy, o sea, no se me resta su mérito, que bueno, fueron bicampeones después de muchos años de espera. Pero por lo menos en esa temporada no jugaron un béisbol excelso, ¿eh? Jugaron un béisbol donde permitían muchas carreras, donde a la defensiva cometieron muchas pifias, pero sin embargo se enracharon, y una vez que un equipo se enracha, no lo paras. Y ese caso fue el caso de Saltillo, y pues y ahí sí no sirvió que el Super League y que no sé cuántas victorias en forma consecutiva, y a final de cuentas hay que ganar 12, y esos 12 pues hay que llegar lo mejor preparados. Así es. Y bueno, fíjate que estamos viendo, hablando, regresando a la serie que nos avecina en el Foro Sol contra Minatitlán, los pitchers que anuncia Eddie Díaz, según la página oficial de los Diablos Rojos del México, son Francisco Rosario, Irwin Delgado, que está teniendo gran temporada, y Arturo López, que bueno, para el olvido. Y por el lado de Minatitlán son Rafael Cruz, Alejandro Martínez y Jan Toledo. Aquí lo que me llama la atención es la efectividad que se maneja por los Abridores del México y por los de Minatitlán. En México son 6.75 Rosario, 4.31 Delgado y 8.18 López. Mientras que por Minatitlán, Rafael Cruz es 3.39, Alejandro Martínez 1.74 y Jan Toledo 4.50. Hay una gran diferencia en pues la calidad de los abridores de uno y otro equipo. Vaya, Minatitlán pues juega en el sur. En el sur se juega más al picheo, se vuela menos la pelota. En el caso de Irwin Delgado, habría que hacer una separación de su porcentaje, sí, como abridor, porque como abridor está muy bien, ha estado imbateable. Sí, no, mi respeto. Ya lo de Arturo López, pues ya es es un caso para la araña, es un caso para los misterios sin resolver, porque parecía que ya resurgía con un par de buenas salidas y otra vez volvió a caer en el tobogán. Rosario pues tuvo un buen debut en Puebla y como que después ha venido a menos, y sobre todo en el Foro Sol, ¿no? Le cuesta trabajo. Es que el Foro Sol es muy difícil. Es muy complicado. Es muy difícil. Pero sí se puede. Pero hay dos pitches, Fran. Hay dos pitches, ¿no? Sí se puede. Uno más uno. Y sí se puede. Sí, mira, ¿qué dimensiones que Irwin Delgado llegó a pitchar contra Aguascalientes? Tuvo efectividad de 2.57 el 5 de mayo. Con Saltillo no le fue tan bien, pero finalmente pichó bien. Tuvo 6.35 de efectividad, pichó 5 innings. Ha estado teniendo salidas desde que está de abridor. Ha tenido cinco juegos y, salvo digamos las últimas dos, han sido todas de calidad: 6 entradas, 6 entradas, 7 entradas, 5 entradas y 5 entradas, 2 tercios. Creo que es la revelación de este año, Irwin Delgado. Nos da mucho gusto y saludamos también a Kenneth, que está que también es pitcher, y siempre me hace mucha gracia cuando pues escribimos cosas de Irwin, que él dice, pues yo voy a ser mejor que mi hermano, como buenos hermanos, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien. Ya fue a la liga, a Williams, porque, o sea, ya no le platican, ¿no? Sí, no, y a gran padre, pitcher, padrísimo, ¿no? Sí, no, le mandamos un saludo a nuestro querido amigo. Y yo de Irwin Delgado, yo tengo un comentario. Yo lo que tengo miedo es que esta semana lo han ocupado muchísimo. Vimos que jugó la última serie, estuvo en el Juego de las Estrellas, abrió, ¿no? Y ahorita viene otra serie, entonces sería bueno que no lo usaran tanto, porque si no se lo van a acabar. Así es. Y ya, bueno, para terminar este programa, la pregunta, ¿por qué se saltaron el metralleta del roster? Para variar, no se informó. Del rol, pues, lastimado, no lo sabemos, como bien dices, pues no informa nada. Pero pues ya, ahora sí que la tendremos que agarrar sobre la marcha, veremos qué es lo que pasa. Después de Minatitlán vienen los super enrachados Olmecas de Tabasco. Y luego allá, en el Centenario. Y vamos a ir al Centenario, sí. Gracias al Wikifest, o como se llama. A la Wiki, cosa esa que van a hacer aquí en el Foro Sol. Pues se tiene que sacar el resultado aquí, con Mina. Y ya no digo nada porque ya ves que después nos acomodan las ideas, pero la gira contra el equipo cabezón luce complicada, muy complicada. Está muy bien Tabasco, son equipos que están pues despuntando, todo el mundo celebra y festeja, ¿no? Que ya no sean los Tigres y los Diablos los... Sí, es sano, es sano, es sano para la luna, ¿no? Que es sano, sí. Y bueno, nos da mucho gusto por nuestros amigos de Tabasco, que tenemos grandes amigos allá, ¿no? Específicamente Miguel Solís. Don Mike Solís. Don Mike Solís, así es. Bueno, pues muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias, George. Yo me despido de todos ustedes. Nuevamente les doy las gracias a todos y gracias por los 2 años de Afición Escarlata, y estamos más fuertes que nunca. Saludos a mi fan número 1, Mariana. Bien, Pati, pues estemos escuchando dentro de 8 días, ¿no? Y vamos a ver qué más información cae en nuestras manos para irla desmenuzando. Así es, pues muchas gracias a todos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por 2 años de estar con nosotros. Y pues de ustedes son los que mantienen vivos Afición Escarlata con sus comentarios, con su información. De verdad, muchas gracias. Y que tengan una noche de gran slam. Hasta el próximo lunes. Buenas noches.